Esta semana, la semana pasada, hubo mucho operativo en conjunto en donde con el Ministerio de Seguridad, en donde se recuperaron animales silvestres, ¿no? Y estoy hablando, por ejemplo, de ejemplares de ñandú, cuya captura y comercialización se encuentran vedadas por la autoridad de aplicación y reglamentación. Esto fue en la localidad de 25 de Mayo. Pero no es la primera vez que nos encontramos con esto y volvemos, ¿no?, a hacer un especie de concientización, por no decir algo obvio, que no se puede ni capturar, ni comercializar, ni tener en el domicilio animales silvestres, ¿no? Nada más y nada menos. Para hablar un poquito de esto, lo tenemos a Alejandro Calderón, veterinario justamente dependiente la Subsecretaría de Ambiente. Hola Alejandro, ¿cómo estás? Bienvenido. Paula Leguizamón te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Paula. ¿Qué decirte? Qué vergüenza, ¿no? Que tenga uno que andar repitiendo este tipo de cosas, algo que se cae de maduro. Sí, sí, sí. Vos lo dijiste en cuanto al tema de que la gente por ahí está relacionada a la mascota, ¿no? Mm. Yo lo veo de una época, daba charlas del perro y decía, hablamos de cuáles son mascota y cuáles no. Y ahora es al revés, ahora estoy en el tema de ambiente y con el tema de estos animales silvestres y estoy diciendo que la mascota es el perro y esto es fauna silvestre y no es una mascota. Claro, tal cual. ¿En qué condiciones, quiénes hacen la denuncia, Alejandro, para llegar acá 25 de mayo y encontrarse con este ejemplar de ñandú? Bueno, mira, yo en general no te puedo decir esta denuncia, pues queda todo bajo el secreto formal, yo ni la sé. A nosotros nos convocan, ¿por qué? Porque nosotros no somos autoridad de aplicación de esta ley provincial, que es la ley de fauna, ¿no? Si no somos, colaboramos con ellos en cuanto a veces esas mascotas, justamente, no hay que decir, esos animales silvestres, poder integrarlos a un área protegida que es el lugar donde estamos nosotros. Claro. Tenemos las áreas protegidas. O sea, las reservas donde podemos llegar a albergar un animal que esté en condiciones para albergarlo. Tal cual. ¿En qué condiciones los encontraron? ¿Cómo es una vez que se recupera este ejemplar? ¿Cómo es el trabajo hasta que lo pueden liberar en un área protegida? Bueno, te voy a hacer una, ya que estamos, y algo que por ahí ustedes no se enteraron, pero en enero de este año fimos a buscar a la RUDE, también ahí fuimos con la gente de Recursos Naturales y con la operativa policial, que si querés ahí se te lo puedo contar cómo fue, porque esos fueron a hacer una vez un allanamiento por otro tema, no me acuerdo si era de robo o de drogas o de armas, no me acuerdo, fue un allanamiento cerca de Bernardo la Rudea y cerca de, digamos, la zona periurbana, y encuentran ñandú. Entonces sabían, la policía sabía que era fauna y no se podía tener, está prohibido, como dijiste vos, entonces hacen un expediente y lo mandan a Recursos Naturales. Entonces Recursos Naturales con el tiempo organiza todo y va a hacer el allanamiento para retirar esos animales y llevarlos a un área protegida. Entonces colaboramos nosotros, porque fuimos a buscarlos y nos encontramos con la gente de Recursos Naturales allá, hicimos todo el operativo con la policía. Claro. En este caso fue distinto porque los Recursos Naturales no pudieron ir y fuimos nosotros, porque nosotros teníamos el vehículo con el carro que nos dio Recursos Naturales. Claro. Y no necesitamos ir con ellos. O sea, ya habíamos arreglado con Recursos Naturales que nos autorizó el traslado de los animales. Claro. Estos animales, para contarte, eran tres charos, eran animales jóvenes, ¿sí? Y en cambio los de la RUDE y de otro trabajo que hicimos también en Pico, que llevamos 9 ñandú en Pico el año anterior, eran animales adultos. Estos eran charitos, eran de 5 meses, más o menos 4 claro. meses. Y bueno, animales muy mansos, estaban en un, como si fuese un gallinero. Así que bueno, los pudimos largar en la reserva y bueno, y están ahí, los seguimos viendo, los controlamos. Son animales que, a diferencia de otros, se valen por sí solo para comer. Claro. No tienen problema. Quizás si hubiera sido un animal de otra especie, por ejemplo el puma, que sea un cachorro, no lo podemos largar. Claro. Pobrecito solo, no va a comer. Tal cual, tal cual. Eso está, en condiciones, digamos, no estaban dañados, estaban en excelente estado fuera de eso. Claro, exactamente. Nosotros siempre le hacemos realización e inclusive le inyectamos, de acuerdo a la especie, lo que nosotros podemos considerar que hay que darle. Si hay que darle alguna vacuna con alguna enfermedad, por ejemplo, suponte si tuviésemos que trabajar sobre un puma, podemos darle la vacuna de rabia. Si trabajamos en estos animales, generalmente le damos antiparasitarios y los controlamos que estén bien porque se tienen que valer por sus propios medios después. Así que es más o menos el trabajo que hacemos. Si trabajamos sobre guanaco, vamos a darle algún tipo de enfermedad que son parecidas a las de las vacas. ¿Este tipo de ejemplares, Alejandro, en dónde se encuentran? ¿En dónde están los ñandú? Están en el Parque Luro. Esto lo llevamos al Parque Luro. Ah, hay que trasladar, sin que nadie se dé cuenta, del Parque Luro a 25 de mayo con los animales. Sí, no, fue bastante largo el recorrido, sí, como 5 horas de viaje. Pero no, se adaptaron lo más bien los animales. Llegamos de noche ese día y los dejamos dentro del carrito, que es bastante amplio, y al otro día lo fuimos y lo liberamos temprano, así que se adaptaron lo más bien, tuvieron lo más bien esa reintroducción. ¿Qué come, por ejemplo, esta especie? Come generalmente todo lo que es frutos que se caen de los árboles o de los arbustos. Si hay bichitos, saben comer bichos también. Todo lo que generalmente por ahí brilla en el piso, por ahí se lo saben comer también. Tal cual. Ah, bien, bien, bien. Porque también me imagino, ¿sabes qué me pongo a pensar? Para esa persona malintencionada que se lo llevó también, porque es un viaje, porque hay que mantenerlos, ¿no? Saber bien, no es ningún improvisado tampoco, ¿o sí? Sí, no, pero más allá de eso, o sea, uno hay que pensar que son animales que necesitan estar en su lugar, en su hábitat. O sea, nosotros sacar del ambiente un animal y llevarnos, vamos a hablar de un puma, te llevaste un puma porque es re bonito, y después crece, ¿dónde va a terminar? En una jaula. Mm. O sea, le cortás la vida de por vida, le cortás su posibilidad de volver al ambiente. Porque donde se adaptó a la gente, no lo puede liberar ese animal. No se puede liberar. O sea, termina en una jaula. Totalmente. De por vida. Sea más linda, más grande, un zoológico, pero termina confinado. Un animal que lo sacaste del hábitat y ya tuvo ese contacto con la persona, se acostumbra a la gente, sabe que lo asocia con la comida, por ejemplo, y el día de mañana, suponete, largamos un animal que estuvo encerrado un año en cautiverio y sabe que la gente le da de comer, asocia la comida con la persona. Entonces se va a ir al puesto de tal campo a buscar la comida. Tal cual. Es un peligro, se come el perro, el gato, se comentó. Eso te iba a decir, porque hay que también, es otra historia. Cuando son animales, en el caso, vos mencionás ahí el tema del puma, ¿no? Llega un momento en que, aunque uno lo críe, esa especie te reconoce como dueño o algo así, ¿o es un peligro tenerlo? Es una etapa en general de los primeros meses de las especies, la nuestra también, los seres humanos. Uno va copiando, ¿sí?, en donde uno está. Claro. O sea, si uno ve que por ejemplo, te lleva un pato y de chiquito y lo mete con los perros, el día de mañana va a salir los perros a ladrar y el pato va a ir atrás. Hago ejemplos que yo lo he visto, sí, sencillos, ¿sí? Esa impronta que recibe la especie de chiquitita le queda de por vida. O sea, ya asocia esa especie como que es propia. Por más que no ladre el pato, pero va a estar con los perros, porque él se crió con los perros. Los primeros meses son importantes, por eso es complicado. Imagínate, ya sea la especie que sea, ¿eh? O sea, a veces es difícil volver a la naturaleza porque no le va a faltar algo. Claro. Me imagino lo que va a ser. ¿Y cómo es la adaptación, por ejemplo, de un puma hasta que finalmente termina soltado, ¿no?, a lo que sería el área, ¿no?, de en donde él debería estar libre, digamos? Por eso, si es traído de una casa donde lo tuvieron mucho tiempo y, como decíamos, la impronta esa que tuvo con el ser humano, no se adapta más. No se adapta, o sí se adapta a la naturaleza, pero también está el riesgo que vaya a un puesto, a una estancia, o vuelva, al lugar donde hay gente. En cambio, si vos decís, bueno, fue un accidente, pum, lo golpeó un auto y lo puede recuperar en algún momento el Estado o quien pueda recuperarlo, se puede volver al hábitat, porque el animal, estando en condiciones, puede volver a tener su actividad. Alejandro, ¿quiénes los acompañan en este trabajo de la conservación de la fauna, justamente con la gente de recursos naturales? Imagino que hay gente específica también que son los que se encargan de ir a constatar el hecho denunciado, de acompañar, de llamarlos a ustedes después. Sí, Recursos Naturales tiene técnicos y de hecho cuando hacen los secuestros de aves, lo que sea, ellos son los encargados. Por ahí nos piden colaboración a nosotros porque por ahí los quieren ubicar en un área protegida, que es la parte nuestra de la Subsecretaría de Ambiente, entonces vamos en conjunto. Nosotros vamos con ellos y si nosotros consideramos que se pueden en esa área soltar, se sueltan. Por ejemplo, claro. Un cardenal amarillo. Está bien. Otra especie en extinción, ¿no? Casi, que se está peleando mucho por su conservación. Sí. Hay muchos animales y yo lo vemos muy seguido. Más allá de, como decía, que puede haber casos de accidentes, ¿sí? Que uno vaya y choque un animal de la fauna silvestre, para que lo entienda bien la gente, un animal que no es mascota. Y después están los otros que la gente junta, va al campo, pasa por la ruta y ve una tortuga, ve un charito, ve, qué sé yo, un puma, y se lo lleva a la casa porque siempre son lindos de chiquito y después vienen los problemas. Claro. Uno que está prohibido, como lo dijiste al principio, está prohibido, por ley está prohibido. Y otra que le cortás la vida normal que tendría que tener ese animal, de por vida queda confinado ese animal. En un zoológico, en una jaula, sea más linda, más fea, pero no hay otra opción. Totalmente. No se puede largar. O no va a vivir o va a ser perjudicial para el ser humano. Alejandro, ¿cuáles son las sanciones a estas personas que tienen esta tenencia indebida de estas especies? Sí, las multas, eso está en la ley provincial de fauna, sí, que es la 1194, están ahí seguramente todas las sanciones, yo no las sé, pero sé que se cobran multa. Además se secuestra el animal de por sí. O sea, hoy por hoy, si uno tiene un animal que es salvaje, te hacen la denuncia a alguien y te lo sacan, y te cobran la multa. O sea, no puedes ni transportarlo, que ha pasado, que a veces agarran gente que anda haciendo comercio ilegal de la fauna, también va multa, y bueno, eso no se salva a nadie. Realmente. Alejandro, ¿cómo es el tema de... las denuncias son, vos mismo me decías recién, y está bueno que la gente lo sepa, son anónimas. Si uno ve que en el patio de al lado hay una especie que no tiene que estar, desde un cardenal amarillo, desde un ñandú, bueno, claramente, ¿no? Me imagino que esas cosas, ¿se denuncian y son anónimas? Hay las dos, sí, hay anónimas y hay gente, por ejemplo, como hoy te contaba, que fue la policía a hacer un allanamiento por otro tema y encontró a los animales, claro. Entonces ya inicia un expediente y hace un acta, que ellos tienen las actas de fauna, la tiene la policía. O si están en un puesto caminero, la policía encuentra un animal, o sea, o animal muerto, o cazado, o no sé, distintos trofeos, y no tiene las autorizaciones, ahí actúa la policía y, bueno, es otro método, no necesariamente por denuncia. Totalmente. Por lo que me decías, Alejandro, esto es muy común. Sí, es común. Lamentablemente. Sí, en La Pampa, en otras ciudades donde hay pocos animales, menos. Va, también, los vienen a buscar de acá. Pero sí, es común que... Y la gente tendría que ver lo triste que es sacar de ese hábitat al animal. Y uno piensa, porque le está dando una comida de mejor calidad, está bien, y no está bien. El animal necesita su espacio, su actividad, su reproducción, su entorno, que no se lo va a poder dar nunca. O sea, totalmente. Nunca. Ni en el mejor zoológico, ¿eh? Total. No va a estar confinado. No, y de hecho también está la... ahora se ha desaparecieron totalmente el tema de los zoológicos, ¿no? Están desapareciendo, sí. Yo entiendo que algunos son importantes porque hay lugares donde se está trabajando en volver, digamos, a mantener el número de alguna especie. Por ejemplo, yo te puedo dar un ejemplo que lo vi en Iberá. Cuando desaparecieron las nutrias carnívoras, la nutria gigante de la Argentina, se tuvieron que pedir a zoológicos de otro lugar del mundo, donde se las cedieron, y ya se tienen en cautiverio para reproducirla y después liberarla. En esos casos, también el cautiverio es re importante en esos casos, pero se hace por esos fines científicos, de mantener las especies que están desapareciendo, pero no de juntarlos para exhibirlos, no considero que sea lo ideal para el animal. No, totalmente. Alejandro, ¿tienen algún teléfono a donde la gente pueda llamar para hacer estas denuncias o para consultar también? Sí, en la página están, en la página de la provincia están la Dirección General de Recursos Naturales, que es la encargada de velar por estos temas, y tiene el número ahí, yo no lo sé de memoria. Pero tiene el número ahí, se puede encontrar, es fácil. Yo en realidad, como soy molesta, Alejandro, quería que lo dijeras vos, pero tengo para ayudarte acá, darte una mano. No lo tengo yo, porque yo tengo el teléfono de mis compañeros, pero son privados, con eso no hablamos. No. Nunca pero llamé acá, a Recursos Naturales. Tal cual, por eso. Igual acá te voy a dar una mano, porque es al 420313, 452777 y 452600, interno 4030. Claro. Ahí está. Viste, te hice poner un mal momento, pero lo tenía acá. Muy bien, yo sabía que algo tenía que tener. Alejandro, muchísimas gracias y volvemos a la concientización y tendremos que seguir machacando, porque a la gente le encanta, ya te diría, porque una cosa es el cardenal amarillo, que hay mucha tenencia irresponsable de esto de tenerlos en jaulitas para que me canten, viste, esta historia, y por el otro lado, ya otra cosa es tener un ñandú, es una falta de inconsciencia total. Sí, hay de todas las medidas de animales, pero bueno, son fauna exótica, son fauna silvestre y tienen que estar en ese lugar, ¿sí? En la naturaleza. Muchísimas gracias, Alejandro. Y también vamos a decir que está la fauna exótica, que trae problemas, porque la gente trae de otros lugares del mundo, porque contrabando hay en todos lados del mundo, y se trae la víbora, no sé, por decirte, de tal modelo de otro lugar del mundo, y después se le escapó, se reproduce, nos trae un problema al ecosistema nuestro, así como muchas especies que hay de castor en el sur, de bisón en Bariloche, nos traen problemas porque compiten con la fauna nuestra, como la liebre europea, que la mara se empezó a ir, o sea, todas esas cosas que nos traen nos perjudican por el ser humano, por traer, por hacer cosas que por ahí no corresponden. Totalmente. Totalmente. Alejandro, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, y espero que... no espero, porque si te seguimos sacando para seguir concientizando va a querer decir que a la gente todavía no le entró. Pero bueno, seguimos en contacto aquí para la radio. Bueno, cualquier cosita a su disposición. Abrazo enorme. Bueno, igualmente.